Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este lugar. Disfrutamos de la presencia del Señor, de poder abrir nuestro corazón y reconocerlo a Él, exaltarle, alabar su nombre. Así que bendito sea Él. Gracias como siempre damos a todo lo que Él está haciendo permanentemente en la vida de todas las personas que formamos parte de la comunidad. Así que Él se está glorificando y bueno, de parte nuestra seguir perseverando en avanzar su reino aquí en la ciudad, en cada barrio, en todo Florencio Varela y aún más allá, ¿verdad? Así que permanezcamos con ese ánimo, con ese espíritu y con esa perseverancia y con ese foco, ¿no es cierto? Que no haya nada ni nadie que nos pueda distraer y apartarnos de hacer aquello que debemos hacer si es que nuestra vida pretende agradar a Dios. Y eso tiene que ver con hacer discípulos. Eso no lo puede reemplazar nada ni nadie, no lo podemos delegar en nadie, no lo podemos posponer, no pudiera haber otra cosa que nos distraiga de estar involucrados en ese proceso y en esa tarea. Esa es nuestra misión. Así que seamos cuidadosos para que nuestra vida no se desequilibre y nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos se vayan y se canalicen hacia otras cosas que si bien pueden estar buenas, bueno, nos hacen olvidar de aquello que es lo más importante y prioritario en nuestra vida. Así que no ocurre nada, Dios nos da sabiduría para que nuestras vidas sigan estando en equilibrio y mientras nos dedicamos a ser discípulos y a extender su reino, todas las demás cosas van siendo ordenadas por Él. Finalmente encontramos que hay tiempo, energía, fuerza, descanso. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nunca hay impedimentos para poder llevarlos a cabo. Así que siga disfrutando de todo eso. Tenemos un excelente tiempo y todavía en esta segunda parte del año que nos queda por delante vamos a vivir y experimentar muchas más cosas de parte de la mano de Dios para todos nosotros. En esta tarde, además de saludar también y bendecir a todos los que van recibiendo la transmisión y están participando desde sus hogares, sus casas o quizás algún lugar de trabajo o viajando, vaya a saber, a recordarles como siempre que coloquen allí sus motivos de oración o sus expresiones de gratitud a Dios o sus saludos a la iglesia, los recibimos también y mientras tanto también nosotros los bendecimos a todos y a cada uno de ellos. Quiero hacerles saber a todos, también los que están aquí. Finalmente es creciente el número de personas que participan a través de las transmisiones y se van conectando y conociéndonos, así que damos gracias a Dios también por permitirnos hacerlo y eso implica también dar gracias a todo el equipo que está involucrado en el ministerio correspondiente y que hace posible que estemos en las redes, que se produzca la transmisión en vivo. Gracias a ellos también. Entonces Dios bendice y alcanzamos a personas que están en necesidad y con las cuales podemos establecer ese vínculo y ese contacto. Muy bien, en esta tarde quiero compartir con usted que ya están próximos a finalizar los grupos de discipulado. Nos vamos a preparar luego para iniciar nuevos de aquí un tiempito. Ya hay gente que está solicitando participar en alguno de los grupos. Vamos a estar también llevando a cabo el encuentro de bienvenida nuevamente para todas las personas que en estos últimos meses han estado viniendo, llegando a la congregación. Vamos a estar convocando a un grupo también para el discipulado de bautismo, para que todos los que deseen saber más acerca del bautismo lo puedan hacer y quizás alguno que ya ha tomado esta decisión, al mismo tiempo pueda aprender y encontrar allí convicción firmes para seguir avanzando en esa decisión. Así que de esta manera vamos a seguir avanzando. Y finalmente, el último recordatorio que le doy es que el último domingo de junio, así que no este que viene que es 23, sino el 30, vamos a estar llevando a cabo un café de compañerismo. No digo un desayuno porque alguno va a pensar vamos a tener factura, media luna, no piensen tanto, alguna cosita. Va a ver, pero al menos un pocillo de café, bien un cafecito calentito a la mañana viene genial, o un mate cocido si lo prefiere, lo va a tener, pero la idea es que todos estén orando, como dijimos, para traer a alguien más, que usted venga con alguien más. Alguien más implica alguien que quizás no conoce al Señor, un vecino, un familiar, un amigo, alguien más, venga con alguien más. Entonces cuando usted venga lo va a presentar a otros, los demás le van a saludar, a presentarse, y los demás van a presentar a quienes han traído también, a todos los demás. Así que tener un encuentro, una charla distendida, amena, que nos permita, bueno, conocer a otras personas y o comenzar a orar por esas otras personas y bueno, el resto lo hace el Espíritu de Dios, Él va a estar obrando en la vida de cada uno de ellos. Y quizás muchos de ellos, ¿por qué no? Bueno, en poco tiempo podrían estar teniendo un cambio de vida, una transformación completa, porque entonces alcanzan vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Es una victoria tremenda. Así que tenemos que perseverar en eso también. Esa es la tarea, esa es la misión. En esta tarde quiero hacerle reflexionar brevemente antes de que luego podamos compartir un tiempo particular de oración allí en las mesas, quienes están alrededor de las mesas, acerca de este tema. Quizás todas las personas, todos los que estamos aquí, pudiéramos haber pasado por esta experiencia, ¿no es cierto? Cuando tus esfuerzos no dan resultado. Cuando tus esfuerzos no dan resultado, uno se esfuerza mucho y pone toda la onda y se enfoca y le da duro y al final no hubo resultado. Bueno, ¿quién ha tenido una experiencia similar? ¿Alguno acá? ¿Sí? ¿Reconoce algún momento en que ha habido esfuerzos y no hubo resultados o muy pocos? Dice, la verdad que me maté para esto. Jóvenes que a lo mejor estudian a lo loco para dar un examen, no duermen, unas ojeras hasta los pies, qué sé yo, y bochado, tengo que volver, dos. ¡Wow! ¿No? Esa es experiencia cuando los esfuerzos no dan resultado. Bueno, en la vida muchas personas experimentan esto. Se esfuerzan para muchas cosas, intentan, buscan, anhelan, desean, ponen toda su energía allí detrás, pero finalmente no encuentran los resultados que esperaban, ¿verdad? Así que son personas que empujan, que ponen todo de sí, que dirigen su energía y su tiempo, incluso a veces casi obstinadamente, se cierran sobre eso o hacia algo, pero logran poco o nada, ¿verdad? En algunos casos estas experiencias es porque los esfuerzos están enfocados en alcanzar las cosas equivocadas o inoportunas. No es el tiempo para eso o no son las cosas que uno debiera buscar. Pero bueno, son nuestros deseos, son nuestros anhelos o hasta a veces nuestros caprichos, o los caprichos de la gente. A veces incluso hay personas que ponen todos sus esfuerzos en alcanzar aquello que son más bien mandatos familiares, ¿no es cierto? Vos tenés que ser ingeniero como tu papá, vos tenés que ser médica como soy yo, que soy tu mamá. Y entonces son mandatos que vienen de parte de la familia y que en algunos casos ceden y ponen allí todo su esfuerzo y su energía y a veces no lo van a lograr. Y entonces, aparte de uno sentirse frustrado y decepcionado, además tiene que soportar después el reproche de esos familiares o de esas personas que nos pusieron bajo ese mandato. Pero el mandato de ellos no era nuestra decisión personal. Así que hay allí un conjunto de experiencias negativas y que afectan e influyen mucho en la vida y en el corazón de las personas. Se invirtió tiempo, esfuerzo, bueno, y todo ha caído en saco roto. Otras veces se trata de expectativas u objetos irreales, inalcanzables. Uno quiere esforzarse para alcanzar algo que nunca lo va a lograr. Entonces, y bueno, por ahí están, ¿no es cierto? Bueno, imagínese que yo mismo me propusiera ganar la maratón de los 42 kilómetros y batir el récord de tiempo. Y usted ahora me ve y me dice, jajaja, y tiene razón. Pero sería algo que yo no debiera establecer, ante lo cual no debiera poner mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos, y sin embargo a veces hay gente que está buscando alcanzar aquello que no va a poder alcanzar. ¿Cómo voy a correr esa maratón y batir el récord de tiempo si nunca corrí ni el colectivo que se me iba y no lo iba a alcanzar? Finalmente, algunas personas hasta generan cierta predisposición al fracaso, es decir, al forzarse en algunas cosas y a no lograrlas finalmente. Escuche, algunas personas generan cierta predisposición al fracaso. Han tenido repetidas experiencias donde sus esfuerzos dieron resultados negativos. Entonces, frente a un nuevo intento, ya comienzan creyendo que no lo van a lograr y que va a ser una nueva derrota. Y ese es el mecanismo que se ha generado, que se produce, que se levanta toda vez que una persona va repitiendo estos escenarios. Y naturalmente, ya de entrada se predispone mal. Está bien, le voy a meter onda, pero yo sé que no lo voy a lograr. Vas a ver por una cosa o por otra después. La Biblia indica que el pueblo de Israel, el propio pueblo de Dios, comenzó a tener este tipo de experiencias. Y en alguno de esos casos está descrito de la siguiente manera en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13. Dios está hablando a su pueblo a través de Jeremías y dice: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Esfuerzo, cavan cisternas. Resultados, no pueden retener agua. Así que no pueden obtener aquello que buscaban. Su expectativa estaría en que hubiera abundancia de agua para refrescarse, para disfrutar, para alimentarse. No hay, no retienen ni siquiera agua, dice. ¿Por qué? Porque están agrietadas, porque están rotas. Se han esforzado mucho, han puesto mucho energía, todo de sí, no hay resultados. Bueno, el texto marca claramente los dos males, ¿no es cierto? Esto está absolutamente unido a la primera frase y a la primera descripción. Me han abandonado a mí. Bueno, por lo general, la gente busca y se esfuerza en alcanzar, por ejemplo, paz interior. Muchos de los que están en contacto con ustedes y que usted conoce están en esta situación buscando eso. Ah, la verdad que no sé, ya perdí la paz, no la encuentro por ningún lado. Bueno, la gente busca y se esfuerza en alcanzar paz interior, pero no la obtiene, por más esfuerzos e iniciativa que tome. Otros están buscando alcanzar la sanidad para las heridas del alma y se dan cuenta que ni la psicología ni la psiquiatría pueden traer solución a ello. No hallan sanidad, se esfuerzan, van, insisten, pero no hay resultados. En otros casos, la gente busca y se esfuerza en mejorar económicamente. Claro, en esta época y en nuestro contexto, ¿quién no? Trabajar esforzadamente. Quizás tener más de un trabajo. Quizás tener un trabajo y al mismo tiempo hacer un montón de horas extras. Lo que fuere, de domingo a domingo. Esfuerzo terrible. Y no se obtiene ni siquiera lo suficiente para cubrir las necesidades mínimas, básicas, etcétera. Otros se están buscando y se esfuerzan en resolver los conflictos en los cuales están enredados de distinto orden y en relación a distintas personas. Y en lugar de resolverse, más bien los conflictos se agravan. Entonces digo, me empeño en esto y pongo toda mi energía y sin embargo no están los resultados esperados. Para otros es alcanzar metas. Y se esfuerzan en ello, un curso, una carrera, un estudio y otros un trabajo, la búsqueda de un trabajo y pretenden alcanzarlo. Pero después del esfuerzo que han colocado, parecen que a mitad de camino es el tiempo de abandonar. Y entonces no era la carrera, no era el curso, no era el estudio. Y en otros casos no se obtiene el puesto de trabajo en el cual uno había puesto expectativas y se esforzó por lograr y alcanzar, porque era una necesidad inclusive, pero no se obtuvo. La vacante fue para otro. Otras personas están en la búsqueda y hacen todos sus esfuerzos para librarse de la tristeza y o la depresión. Y es mucho el esfuerzo, pero la condición sigue siendo la misma. Y otros por vencer la apatía y la soledad. ¿Y cómo salgo de este pozo de soledad? Y así siguen acompañados siempre por la misma, que es la soledad. Otros buscan y se esfuerzan en establecer un noviazgo o un matrimonio. Y a veces no están los resultados. Bueno, algunas razones han quedado expresadas en esta introducción, otras razones las podemos encontrar en la palabra de Dios, pero más allá de todo eso, lo cierto es que siempre esto trae aparejado un sinnúmero de sentimientos y de emociones. Por ejemplo, frustración, decepción, desánimo, impotencia, desesperación, enojo. ¿Por qué? Y porque lucho, me esfuerzo y al final no logro lo que quiero, lo que necesito, lo que me propongo. Mire, ya en términos de y en las páginas, en tiempo del Nuevo Testamento, allí encontramos la referencia a un hombre que hacía 38 años que se estaba esforzando por cambiar su situación. Él era paralítico, estaba paralizado, estaba acostado en una camilla, pero se esforzaba para ser el primero en entrar a un estanque llamado el estanque de Betesda, en el cual de vez en cuando se movían las aguas y se atribuía allí el poder de que el primero que ingresaba era sanado de la dolencia que tuviera. Y por más esfuerzos que él pusiera y por más atención y energía, 38 años luchando con esto y nunca obtuvo resultados. Siempre había otro que se metía antes que él o muchos otros todavía. Y claro que eso le iba a generar decepción, desánimo, tristeza, enojo. ¿Cómo no? O pensamos que en esa condición iba a vivir feliz de la vida. De ninguna manera. O como ese ciego que era ciego de nacimiento. Y que algunos atribuían su situación cargando la culpa y la razón y la causa de su dolencia a sus propios padres, o a él mismo. Pero allí estaba, cargando con este peso sobre su corazón. O los propios discípulos del Señor, en ese acontecimiento donde él los vio remando con gran fatiga en medio de una tormenta importante. Y ven que la barca se está hundiendo y están remando y no dan más y pusieron todo, pero no hay resultados. Al contrario, entra más agua y nos estamos hundiendo y nos morimos. Es el fin. Esto es muy gráfico de lo que muchas personas a nuestro alrededor, a su alrededor, experimentan hoy día en sus propias vidas. Algunos están pensando, no doy más, y me parece, me hundo solo o con quien fuere. O pensemos en aquella mujer que estuvo 12 años luchando, buscando sanidad a su dolencia física, estaba enferma. 12 años metiendo todo implica que aún lo económico, lo financiero, lo material, puso mucho dinero, todo, casi lo que tenía, en médicos, en tratamientos, en búsqueda, y no tiene resultados. Es una experiencia mucho más cotidiana de lo que a lo mejor nosotros nos parece entender, pero esto lo están viviendo y pasando muchas personas. Finalmente quiero poner su mirada y su atención en el propio apóstol Pedro, que recordamos en aquel acontecimiento de pesca, expectativas. Hoy me voy a esforzar, hoy voy a lograr, esta es la meta, vamos a sacar una buena cantidad de peces, dependemos de ello, es nuestro sustento. Y allí estaban, y pusieron todo de sí, se levantaron bien temprano, tenían todo el equipo, prepararon el bote, la barca, salieron y buscaron, y fueron de acá, en el mar no hubo caso, fueron más allá, y estuvieron yendo casi toda la jornada de un lado a otro del mar, con la expectativa de que en alguno de esos casos, al lanzar las redes y levantarlas, pudieran levantar algunos peces. Decepción fue el resultado al ver que no hubo fruto. Pero imagínenselo, o recordemos lo que nos ocurrió a nosotros mismos, donde hemos puesto todo esperando obtener lo que queríamos obtener y finalmente nada. Nada. Y no son 5 minutos, no es solo y puse un poco de dinero y lo perdí. Años, como estuvimos mencionando recién. Y allí estaban cuando los vio Jesús. ¿Y qué vio? Y vio a algunos hombres, pescadores, claro. Y los vio lavando y remendando las redes. La jornada terminó. Pero no solo vio eso. Los vio cabizbajos, los vio pensativos, en silencio unos con otros, los vio quebrados, doblegados, desalentados. Ellos estaban vencidos emocionalmente, agotados, como está mucha gente en este tiempo que se esfuerza, pero no logra casi nada. Esto es lo que yo personalmente, y discúlpeme, llamo el síndrome de la red vacía. Hacer esfuerzo, dale, vamos a ver. Y levanto y no hay nada. La red vacía. Es el síndrome de las manos vacías. Es el síndrome del corazón vacío de muchos seres humanos. Es el síndrome de la vida vacía. ¿Y qué hacer? Cuando nuestros esfuerzos nos dan resultados, además de repasar algunos de los aspectos que hemos mencionado para encontrar una posible causa o razón y sobre todo reconocer nuestro propio estado emocional frente a esa experiencia que ya tuvimos negativa o frente a otras que ya tuvimos y volvieron a ser negativas y no sea cosa que haya generado esta predisposición al negativismo, al abandonar a mitad de camino, al bajar nuestros brazos. Bueno, además de todo eso, además de tener en cuenta ese texto de Jeremías, no habré estado cavando cisternas rotas. Hay todavía un camino para recorrer. Hay un camino para desandar y volver a andar de la manera correcta, para que entonces todos sus esfuerzos, o la mayoría de ellos, den resultado. Para que, no sé si la pesca milagrosa que ocurrió con Pedro, pero al menos usted levanta aquello que necesita. Y seguramente cubrirá su expectativa, en mayor o menor medida, pero nunca la experiencia tan tremenda y trágica de no tener nada. Entonces usted va a haber coronado sus esfuerzos en frutos, en logros, en metas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como hemos mencionado recién, el apóstol Pedro pasó esa experiencia, como usted sabe. Luego de esa derrota tremenda, no sé si Pedro y sus acompañantes, su hermano, los demás pescadores, ya habrían tenido anteriormente una experiencia similar a la que habían tenido ese día, de no pescar nada. Quizás sí, o no lo sabemos, pero fue suficiente en todo caso. Porque son experiencias que golpean fuertemente, que abaten emocionalmente, espiritualmente. Entonces Pedro ahora conoció cómo él podía desandar ese camino y esa experiencia y volver a encauzar y encaminar sus esfuerzos iguales, similares a los que ya había colocado en la vez anterior, pero ahora encontrar los resultados que espera. Lo que todos debemos hacer frente a estas circunstancias, frente a poner nuestros esfuerzos para que finalmente nos traigan recompensa y resultados, es poner la mirada y la esperanza en Jesús. Jesús se acercó a ellos. No dijo, che, mirá, pobre gente, esto es lo que le pasó, bueno, qué sé yo. No siguió de largo. Se acercó a ellos. Entabla un diálogo, una comunicación, vio lo que había acontecido y no perdió la oportunidad. Nunca perdamos oportunidad, nunca pierdas la oportunidad. Hay tanta gente que tiene tantas diversas experiencias y siempre negativas, dolorosas, traumáticas. No pierdas la oportunidad de ministrarlo en el poder del Espíritu Santo, en el amor de Dios. poner la mirada y la esperanza en Jesús. Bueno, debemos buscarlo siempre. Me abandonaron a mí, primer error. Ah, no. Búscalo siempre y que sea siempre Él tu esperanza. Darme cuenta al menos que está cerca, que está a mi lado. Más, hacerle lugar, como le hizo Pedro, a Jesús. Dar una oportunidad a Jesús en la propia vida. No cerrar nuestro corazón. No, la verdad que, mirá, yo el que soy yo el que entiendo de esto, es el que yo sé de esto. Nadie me va a enseñar a mí acerca de la vida. Cuando los demás vienen, yo ya fui, volví. Y esas cosas. No negarnos prejuiciosamente, no resistirnos orgullosamente a Jesús. Pero luego esto no alcanza a ser suficiente, es necesario. Pero además de esto, Pedro, ¿qué tiene para decirme? ¿Qué tiene para decirme? Así que lo oyó atentamente. ¿Por qué? Porque Jesús le dio instrucciones, le dijo, mirá, toma todos tus esfuerzos, tu energía, tus recursos, anda, entra hasta tal lugar y echa allí las redes para pescar. Así que lo oyó atentamente. ¿Y cómo sabemos? Porque después hizo lo que Jesús le dijo tal cual. Así que Jesús tiene una palabra para tu vida en estas circunstancias. Y su palabra siempre nos ministra. Seguramente la palabra, que no debe de haber sido todo el diálogo que tuvieron el que está expresado en la Biblia, ¿no es cierto? Seguramente hablaron mucho más que esto. Y al hablar, Pedro mismo y los demás fueron ministrados en esa experiencia negativa que ya habían tenido. La palabra de Dios siempre nos ministra. La palabra de Dios, de Jesús para tu vida y la mía, siempre tiene poder. La palabra de Dios genera esperanza, anima, nos impulsa nuevamente, nos da nuevas fuerzas. Aunque haya sido recién el instante en que vinimos cabizbajos como Pedro de tener una experiencia similar. Fracasé, no lo alcancé. La verdad que mirá, no sabes si te cuento todo lo que hice, pero no hubo caso. La palabra habla directamente al corazón de Pedro, como habla a nuestro corazón también. Y es por medio de la Biblia, por lo cual hay que alimentarnos de la palabra. Pero también es por medio de otros cristianos a quienes Dios mismo encomienda compartir esa palabra, su palabra. Te encarga a vos, a usted, a cada uno, y dice, lleva esta palabra a tal persona que está en esta condición, y esa palabra está dada para ministrarlo, para sanarlo, para animarlo, para ponerlo en pie, para abrir la esperanza. Es lo que Dios quiere. Así que hay que darle lugar a Jesús en nuestra vida, hay que oírlo atentamente. Y finalmente, claro que hay que obedecerlo inmediatamente. Porque si nos ponemos a reflexionar, si yo lo pongo bajo el análisis de mis criterios y de mi propia sabiduría y de mi experiencia, yo ya sé todo, a mí quién me va a enseñar, yo qué hago acá, la verdad, qué hace este, qué tiene para decir. Bueno, todas estas cuestiones nos van a alejar de que nuestros esfuerzos finalmente obtengan resultados. Cuando yo adopto esta otra actitud, estoy cavando cisternas rotas para mí mismo. No pueden contener ni siquiera el agua. Y cuando tenga sed, no voy a tener de dónde beber, porque me aparté de la fuente de vida para mi vida. Obedecerlo implica ponernos en pie. Inmediatamente alistaron todo. Muchachos, carguemos las redes nuevamente. Vamos para acá. Ponen en marcha el motor. Agarren los remos. Vamos para allá. Ahí dijo Jesús, vamos para allá. Hay que volver a intentar. Hay que soltar y superar las experiencias negativas del pasado, aunque sea el pasado reciente, como era el caso de Pedro. Y avanzar hacia aquello que Dios nos ha estado proponiendo. Accionar, y así como Él nos dijo, ir y hacer, decidir según su palabra. Y en ese proceso está el tiempo oportuno para vencernos a nosotros mismos, vencer nuestro propio parecer, que normalmente va en contra de lo que Dios nos propone, ¿no es cierto? O nuestro propio sentir, o el análisis que hacemos, o el orgullo personal. Hay que vencernos a nosotros mismos. Y mientras hacemos esto y vamos encaminados a encontrar el fruto y el resultado de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo, hay que confiar permanentemente a lo largo de todo el proceso y de todo el camino que se da entre recibir el ánimo, el aliento y la indicación de Jesús hasta que concretamos el tiempo y obtenemos el fruto y la recompensa. Mientras tanto, confiar permanentemente. Solo al final del proceso, si es que llego al final, en ese momento, que es el momento oportuno, veremos un cambio extraordinario y milagroso, como le ocurrió a Pedro. Resultados satisfactorios y sobreabundantes. Hay que perseverar allí. ¿Quién podría dudar de que a lo mejor Pedro, mientras iban para allá, o alguno de los demás, no estarían pensando, no será otra vez lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia? Si ya tuvimos recién, ¿no es que vinimos al otro día? ¿Qué hace la diferencia? Estoy pensando, otra vez, voy, seguro que la tiro, vas a ver, la levantamos y va a estar flojita como siempre, no pasa nada. Imagínese qué ocurriría en su propia mente si usted estuviera en este momento, en este tiempo, arriba de la barca. Allí está Pedro, está usted, y estamos yendo hasta en esta circunstancia, en esta situación, después de haber pasado lo que había pasado. Yo supongo que es muy posible que esto estuviera aconteciendo en la mente de ellos, pero perseveraron en la confianza hasta el fin. ¿Y qué sé yo? La verdad que no sé, pero lo que nos dijo, a mí francamente me dio nueva fuerza, un nuevo ánimo. No sé, algo me está impulsando. Siempre es así. La experiencia espiritual de la confianza en Dios y de ir en busca de aquellos planes y propósitos que Él tiene para nosotros y poner allí toda nuestra energía, nuestros talentos, nuestros dones, las cuestiones materiales, todo allí. Ah, entonces eso siempre va a ser un impulso del Espíritu y después la recompensa y el fruto de obtener los resultados. Aquellos resultados que no lograba por mis propios esfuerzos, ahora los puedo disfrutar por medio de la confianza y la obediencia a Jesús. Y claro, este es el camino que hay que transitar para ver que nuestros esfuerzos nos dan resultado. En cualquier caso, en cualquier cuestión, en cualquier aspecto de la vida. Hacer a un lado a Jesús, hacer a un lado a Dios, el primer mal que decía Dios por medio de Jeremías, ¿te acordás? Mal, ¿qué quiero obtener aparte de Jesús, aparte de Dios en mi vida? Y esto es muy sutil, lo conocemos. Ninguno de nosotros se va a levantar un día para decir, hoy me voy a proponer, voy a hacer la mía, a mí no me interesa a Dios, lo saco de mi vida. Nadie hace eso. Es muy sutil. Normalmente es mucho más espiritualizado, ¿no es cierto? No, el Señor me mostró, no, el Señor me dijo, no, yo ahora voy. Y después viene la experiencia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Manos vacías. Nada de resultado. Rechazo, fracaso, decepción. Una vez, dos veces, tres veces, insisto, y así va a ser siempre. Aquellos resultados que no lograba por mis propios esfuerzos, ahora los puedo disfrutar por medio de la confianza y la obediencia a Dios. Seguramente, si yo le doy lugar a Jesús como lo hizo Pedro, probablemente Él me esté mostrando un camino diferente. Algo diferente, algo distinto, no es lo mismo, nunca es lo mismo. Finalmente, ánimo, ánimo. Si tu experiencia es que los esfuerzos o tus esfuerzos no dan los resultados esperados y eso te desanima, eso te agota, te frustra, ahora podés recorrer este camino que la palabra de Dios nos trajo y nos mostró en esta tarde, el de la confianza en Jesús y el llevar a cabo su palabra, por lo cual hay que oírle atentamente. Claro, es necio aquel que Dios le está hablando y dice, no me interesa, hago lo mío. Pero aquí hay entonces una senda diferente que te va a llevar a un resultado muy distinto. Bueno, dos cosas finalmente. ¿Más de lo mismo o una nueva manera de vivir la vida? Lo uno o lo otro solo depende de usted. ¿Y qué hará usted? Señor, en esta tarde una vez más te damos gracias y recibimos, Señor, tu palabra y la reflexión en la cual nos has involucrado. Y, Señor, vamos a analizar nuestra vida para ver y darnos cuenta y reconocer, Señor, en aquellos casos donde francamente hicimos esfuerzos en lograr cosas que a lo mejor no eran las correctas o eran inoportunas o respondían a otras motivaciones y por eso nos fue como nos fue. Pero gracias, Señor, por recordarnos que hay una senda, un camino, Señor, una persona a la cual darle lugar y seguir en nuestra vida, que es el propio Señor Jesús. ¿Y cómo no hacerlo, Señor, si nosotros hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en tus manos? ¿Qué es lo que nos lleva a apartarnos de esa confianza y de esa obediencia para vivir experiencias tan negativas, Señor? Así que tu Espíritu nos esté dando la fortaleza de voluntad necesaria para aquellos que lo requerimos, tomar decisiones concretas, abandonar cosas, romper, deshacer, quebrar, quebrantar, aún a nosotros mismos, quizás nuestro propio orgullo. Señor, tú lo sabes, tú lo conoces. Pero francamente, Señor, que todos los que somos hijos e hijas tuyas podamos vivir estas otras experiencias de plenitud, de victoria, de gozo, de alcanzar aquello que ya estaba previamente incluso en tu corazón, de obtener resultados y fruto a nuestros esfuerzos, nuestra energía, nuestros dones, talentos, habilidades, lo que tenemos, lo que somos. En definitiva, Señor, que todos nosotros sepamos invertir por completo nuestra vida en ti y en los planes de tu reino. Todo lo demás, Señor, es terrenal y es pasajero. Señor, ayúdanos a tener también estas prioridades claras y firmes en nuestra vida, para no enredarnos con cosas ni buscar mecanismos de explicación racionales, intelectuales, para querer justificar. Señor, tú nos has hablado y cada uno de nosotros deberá responder a tu palabra. Gloria a tu nombre, gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los que forma parte de esta comunidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.